Señoras y señores, los payadores son importantes en nuestra patria y en esta oportunidad se han juntado en el escenario gigante del folclore, en la capital del folclore de Chile. Presento ante ustedes a continuación el encuentro de payadores. Tengo fama chinganero, tengo fama de chinganero, pero siempre he sido actor. Ahora soy payador, mi talento es verdadero. Veamos quién es primero arriba del escenario. Si este piojillo ordinario o el famoso Santos Rubio. Yo pondré en lugar seguro a ese bruto campanario. ¡Dale, vaya! Yo me llamo Benedicto. Yo me llamo Benedicto por segundo nombre más. Y ustedes habrán de notar, soy de los cuatro el más listo. Por eso es que les insisto que pincharé como espina. Les pego a los de la esquina, por eso voy a cantar. Voy a barrer y chapear, yo soy el Piojo Salinas. Presento, señores, soy cantor de campanario. No soy nada extraordinario, ni tengo grandes honores. Cuando hallo competidores paya, yo me enfrento. Traigo la fuerza del viento, del fuego, el agua y la tierra. Y si me buscan la guerra, con mi verso me defiendo. Me asustan cuco, ni ánimas del campo santo, porque a la piedra más dura, porque a la piedra más dura le pico y le saco canto. Yo me llamo Rubio Santo y tengo una idea buena. Me dan risa y me dan pena, les voy a decir muy breve. Cantoré así como ustedes, pa' guachaucha la ocena. ¿Qué te parece, Santito? Que desafiemos a estos otros dos, o sea, los cantores urbanos, estos, el Piojo y el Jorge, a versificar a dos razones en décima ronda. Está, pues. A mí. Toca tú nomás. Oye, pero explica primero lo que es a dos razones. Dale nomás, Santo. Toda la gente va a oír de que a dos razones significa improvisar entre dos pensamientos, entre dos poetas. Y una décima que tiene 10 líneas se canta alternadamente entre dos poetas. Por lo tanto, el primero canta las dos primeras y también las dos últimas. Y se va alternando con el otro cantor que a su vez acompaña. Ustedes lo van a ver, es muy sencillo. Bueno, expliquen nada mejor. Cantemos a dos razones. Cantemos a dos razones para que lo aprenda el Piojo. Y como este no es muy flojo, tiene buenas opiniones. Con tantas indecisiones se mete de payador. Y tiene mucho valor. Jorge Yáñez lo acompaña. Aunque tengan muchas mañas, veremos si es el mejor. ¿Esto es para llegar a dos razones? Eso. Ya, viejito. Hagamos el empeño a los dos. Contestémosle a los guasos. Contestémosle a los guasos el chancho con el barbudo. Metámoslo en un embudo y agarrémoslo a borrazo. Yo creo que viene al caso, te digo yo desde acá. Esa música entonada es parte de nuestro abuelo. Les pegaremos en el suelo y quedarán a embarrar. Ahí tiene la mayor de razones. ¿Ustedes la sabían, pues? ¿Yo cómo la sabían? No sabíamos nada, ¿no? Ya, Rodrigo, dale nomás. ¿Qué te ha parecido, Pedro? ¿Qué te ha parecido, Pedro? Lo que cantaron estos ocho. Aprendieron de nosotros y de eso mucho me alegro. Y yo también lo celebro. Y tú lo dijiste antes. Yo lo dije con desplante que podían aprender. Pariente de Lucifer, esto es roto importante. En eso tenís razón. Somos rotos importantes. Yo creo desde mucho antes que está muy bien la canción. yo digo en mi razón. Ya no quiero más dolores con este par de cantores que no saben ni pa' ellos. Apenas tienen resuello y quieren ser profesores. Toca tú nomás, Rubén. ¿Quién empieza? El Jorge Yáñez y el Piojo. El Jorge Yáñez y el Piojo salieron al campo un día. Estas pobres porquerías se extraviaron como un cojo. Perdido por los rastrojos, era triste ver aquello. Estos dos pobres plebeyos que bajaron pa' lo curro. Quisieron montar un burro y el burro los montó a ellos. Ya, pues. Hagamos algo de pie forzado. Pie forzado significa una línea octosílaba. ¿Me explica bien, pues? Por lo menos no lo voy a dejar tan enredado como lo dejaste vos delante. Repito, pie forzado es una línea octosílaba, ¿ah? O sea, tiene 8 sílabas, tal como el nombre lo indica, ¿ah? Además, esto se hace en décima. La décima es una estrofa de 10 versos, o sea, 10 líneas, donde rima el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno. ¡Oh, está clarito! Perfecto, Piojo. Como en realidad esta es una explicación más o menos académica, pruebas al canto, como dijo Martín Vargas, igual le sacaba la cresta, bueno, pero esto no queda. Ya está explicado ya, pues ya lo entendieron todo, ¿eh? ¿Alguien que dé un pie forzado? A ver, como un ejemplo, nosotros le ponemos un pie forzado para que ustedes lo puedan glosar a dos razones. Bien. A ver, Santos, ¿se te ocurre alguno que sea bonito? Claro. Echando a perder se aprende. Ya, Ruti. La condición entonces es que ellos tienen que terminar diciendo esa frase. Echando a perder se aprende. Cantemos, amigo Jorge. Cantemos, amigo Jorge, tenemos un pie forzado. Aunque me siento obligado, no crea que a mí me importe. El payar no es un deporte. Aunque esto mucho de... El cantor ya se defiende porque tiene su talento. Estos de hambre ya están muertos y echando a perder se aprende. Ahí viene. A ver si nos ponen ustedes a nosotros. Nosotros le vamos a poner un pie forzado a ustedes. Claro. Ni Pedro Yáñez ni el Santo. Mira, oye. Toca nomás, Rubio. Ya. ¿Y quién empieza? Cualquiera de los dos. Yo empiezo. Empieza tú ya. Jorge Yáñez con el Piojo. Jorge Yáñez con el Piojo salieron mal educados. Nos dieron un pie forzado y nos miran de reojo. Uno es feo, el otro es cojo, eso no me importa tanto. Es muy triste oír su canto, que sale con sí, con sa. Y no nos importa nada, Pedro Yáñez y el Santo. Bueno, ustedes han visto bien lo que es el pie forzado, entonces, ¿qué tal si ustedes mismos inventan y proponen un pie forzado para glosarlo nosotros acá? ¡A viva voz desde allá! ¡El Festival de Folclore! ¡Bonito! ¡El Festival de Folclore! ¡Jota que está bueno! ¡Hagámoslo los dos, piojo! ¡Ya! Yep. ¡Lo que me morre! Entonces nosotros nos vamos mejor. ¡Tome tranquilo, ya tranquilo! ¡El Festival de Folclore! Aquí hay uno que reclama. Aquí hay uno que reclama, no quiere tomar callao. Este es un gallo apurado que se cayó de la cama. Aquí ha perdido la fama, se encuentra entre payadores. Los consumados cantores llegaron a San Bernardo. Y es muy bello, sin embargo, el Festival del Folclore. A ver, otro más, a ver. La Virgen está en Maipú. La Virgen está en Maipú. Eso lo hicimos los dos, Jorge. Ya, Santito. Préstame la guitarra. Yo te acompaño. Ya, Santo, toma. Préstame la guitarra, rompió. La Virgen está en Maipú. Lo sabe mi Chile entero, lo sabe mi Chile entero, porque es cosa importante. Que la fe que va adelante lleva a ese hombre bien sincero. Ayer fue un día postrero, me encomendé yo a Jesús. Te calma con tu quietud y te brinda la alegría. Ahora y todos los días la Virgen está en Maipú. Bien, Santito. Oye, ahora podrían proponer dos más. Y así usamos uno como encabezamiento y el otro como pie forzado. Dos frases, entonces. El piojo dijo octosílaba. Sí, ese salió un poquito largo. ¿Cómo? Oye, griten de a cuatro que no entiendo. Ya. A ver, acá hay un señor que está gritando, por favor, el de acá. ¡Volantín chileno! Ya. El volantín chileno. Los volantines chilenos. Los volantines chilenos. Ya, los volantines chilenos. Para que sea octosílabo. Sí, otra vez. No, si ya está dicho, pues hombre, vamos a hacer los volantines chilenos, después vamos a hacer lo otro. Los volantines chilenos, de repetirlo ya peca, parece que el cabro chico está encumbrando la ñecla. Está encumbrando la ñecla y lo hace bien apurado. No sigáis ahí, cabrito, te podéis ir cortado. Que esté encumbrando la ñecla, lo está haciendo con la mano. Ese no es volantín chileno, ese es un volantín peruano. Bueno, tenemos ya un pie forzado que sería los volantines chilenos. Por acá había otro, ¿no? La familia del folclore. Mira que hablamos bien los dos piojos. Es que nos entendimos bien, estamos hablando de allá, de a grupo no sirve. Ya. La familia, empezamos entonces con la familia del folclore y terminamos en los volantines chilenos. ¿Ya? Ya, ¿sí? Los dos piojos. Bueno, ya. ¿Tú podrías empezar? Sí, porque está bien desafinado. La familia del folclore, la familia del folclore hoy día se ha reunido en este suelo querido para cantar con amor. Salta al aire lo mejor, pues el folclore es lo bueno. Y se sabe en Chile entero qué hermosa es la tradición. Por allá gritó un jetón los volantines chilenos. Ya tenemos uno que dice los pescadores del sur y los mineros del norte. Ya, mira ahí que está bonito. Ya. Los pescadores del sur y los mineros del norte. Ya. Empieza ahí, Jorge. Ya. Empieza, Jorge. Ya. Hasta más antes ese. Ya. Dale. Los pescadores del sur trabajan con mucho afán desde los tiempos de Adán, de Valparaíso a Ancud, y descuidan su salud. Mas no creo que le importe él. Practican poco deporte el tiempo no les alcanza que no pierdan la esperanza esos mineros del norte. Bueno, ¿y? Bueno, es el momento de pasar a la seguidilla. A miércoles. Esto no, hoy día es lunes. ¿Quién la va a explicar? El que explique mejor, Santo Tumbo. Bueno, la seguidilla es una forma que se está utilizando como va a ser... Explícalo mejor. No, mira, Santito Rubio, yo te voy a decir que la seguidilla es una forma es una forma que no se está empezando... Oye, explícala mejor vos, Pedro. No tenía nada que explicarme a mí, explícales para allá. No, explique Pedro mejor. No, si yo quería terminar, explícala vos, Pedro, mejor. Claro. Oye, para explicar lo que es la seguidilla, hay que hablar un poquito del romance, de la décima y de la copla. Resulta que en la poesía popular, tanto el romance, la décima y la copla tienen un metro octosílabo. O sea, todas las frases tienen 8 sílabas. La seguidilla es diferente. La seguidilla tiene una línea de 5 y una de 7. Al revés, digamos. Primero la de 7, después la de 5 y así alternando. Por ejemplo, una seguidilla dice: cuando la perdiz canta, nublado viene, no hay mejor señal de agua que cuando llueve, dijo. Esa es. Hay otra que dice: nadie quiere a mi suegra y yo la quiero para llevarla al monte y sacarle el cuero. Y yo quiero a mi suegra, la quiero en serio, pero es para llevarla para el cementerio. Y yo quiero a mi suegra, le velo el sueño, si mi señora sale, yo le hago empeño. Le haces empeño, sí, yo no te aguardo, Por eso andáis arrancando y en San Bernardo. Oye, ¿y qué tal si improvisamos entre los cuatro con un elemento que nosotros mismos nos pongamos? A ver. Y el que va, digamos, el que pierde, queda afuera. Quedan tres. Y el que pierde de nuevo, queda otra vez afuera, quedan dos. Y así hay un ganador y podemos mostrar cómo se improvisa la seguidilla. ¿Qué tal?